correcta se distorsionó por el magnetismo oblicuo, y si decimos que todos estamos dentro de una mente, entonces el magnetismo oblicuo está dentro de la mente universal. ¿Cómo así? 250. Como la mente universal, que es perfecta, puede tener dentro de sí un magnetismo oblicuo. Cuando el núcleo del ser uno explotó formando un universo dentro de la burbuja esfera, la fuerza gravitacional atrajo para sí mismo todo lo existente, haciendo que el universo girase alrededor de su propio eje e impidiendo así la dispersión de sus elementos, se conservó intacto y para lo que fue creado. El eje ejercía una fuerza suprema para preservar su creatividad, emanaba ondas vibratorias para conservar el ritmo de su pulsación. Desgraciadamente, las dimensiones más lejanas percibían vibraciones de baja intensidad y frecuencia, y al no captarlas, los cristales comenzaron a girar oblicuamente alrededor de sí mismos en círculos imperfectos. Debido a movimientos irregulares, los cristales se achataron en sus polos y se ensancharon en sus lados. No fue lo único que aconteció, el movimiento de rotación y traslación se realizaba de igual forma, consecuentemente la captación de las ondas universales se distorsionó también, formando una faja vibratoria diferente y de baja intensidad. Así, los cristales pensamientos de los seres que se encontraban en esa faja también se distorsionaron. Parte de la dimensión primaria, que no captaba nítidamente la pulsación universal, creó mentalmente el pensamiento inconsciente. Significaba que parte de esos planos eran ignorantes de lo que les sucedía. La obra, acción y pensamiento oblicuo de las energías pensamientos se distorsionaban por ignorancia, a diferencia de las que estaban dentro del magnetismo oblicuo. Ellos crearon el pensamiento subconsciente, porque su obra, acción y pensamiento oblicuo no se realizaban por ignorancia sino por una enfermedad energética llamada distorsión. Muchos cristales pensamientos de la dimensión primaria se han rectificado, saliendo de la inconsciencia, otros continúan tratando, y hay aquellos que todavía están en la distorsión. Estos últimos se encuentran en el subconsciente, son ustedes, que están luchando para conseguirlo. 251. La distorsión fue un accidente. Ha sucedido en otras burbujas esferas. Cuando nosotros obtuvimos el conocimiento y lo adaptamos a nuestra realidad, descubrimos también lo que había sucedido en muchas burbujas esferas. Al final comprobamos que el consciente, inconsciente y el subconsciente, formaban a la mente universal. Existen infinitas burbujas esferas en el universo, nosotros ya nos comunicamos con ellas. Son miles de millones diseminadas en el todo, nuestra esfera es parte de él. 252. Quieren decir que ustedes consideran el subconsciente como una energía pensamiento enferma. El subconsciente es una realidad necesitada de mucha ayuda, de mucho amor. El sufrimiento más intenso que tiene es la soledad. Cuando las energías pensamientos cortaron bruscamente el cordón umbilical con su creador, fue lo más terrible que les pudo acontecer, se sintieron abandonados, solos, ciegos, sordos, mudos, y sin tener dónde apoyarse. Los marcó para toda su existencia, es un trauma que difícilmente superarán. La necesidad de convivencia en el hombre primario es tan grande, que él ha creado la sociedad, la interacción, el intercambio, la comunidad, las religiones, la familia. Su inseguridad es tan grande, que el hombre ha creado el premio, el trabajo, la fama, el reconocimiento, la historia.